Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas. Buenas serán para vos. ¿Por qué? Porque ¿qué para pasa? Mí son mocosas, no sé si buenas. Te tocó esto de estar congestionado. Yo estoy saliendo, es más, es probable que te haya contagiado yo. Para vos serán buenas, para mí son engripadas. Podría suponerse, che, que te me escucho con eco. No, soy yo. Bueno. Sos vos, quizás. Yo te escucho sin eco. Bueno. Eco el de Lost. Mirá el recuerdo que te acabo de desbloquear. Totalmente, ¿no? La mejor serie de la historia. Hay un antes y un después de Lost. Tengo que parar de hacer el programa, me tengo que ir a limpiar porque me vomité encima. Las series, vos pensás las series de hoy, pensá cualquiera que te guste, decime una y yo te encuentro en la influencia de Lost. La cantidad de veces que te escuché decir eso, no lo puedo creer. The Office. No la vi. No, ¿serie de cuándo decís? No la vi. No, igual es anterior a Lost. Ah, bueno, no, claro. Posterior te digo. Todas las que pienses tienen algo de Lost y yo te lo digo. Depende una serie que la te haya temática gustado, de la serie. Que sepas que yo haya visto. No es tan fácil. No sé qué series viste y cuál no. Bueno. Es que no te atreves al debate. No, a ver. Escapás al debate. Entre vías. No, pero... bueno, te cagué bien cagado. Estamos hablando de series distópicas. Bueno, no, cada vez me aclarás más cosas, no tiene sentido así. Podemos seguir adelante. Estamos con este hablando programa? Solo de series que transcurren en una isla. Bueno, yo soy hoy, para aclarar, para quienes estén escuchando. Yo soy una persona engripada, peor que una persona engripada, soy un varón engripado, con todo lo que significa eso. Un varón engripado... Que es más llorón. Oh, insoportablemente llorón, no puede hacer nada, es el fin del mundo, siempre, cuando hay un varón engripado. Lo habrá padecido María Eugenia Otero en las últimas semanas cuando vos estuviste así. Yo no dije de hacer nada, hice no, todo lo que tenía sí, para hacer. Sí, pero todo con queja, todo con me voy a dormir un rato porque me siento... Todo eso pasa y sos varón y no lo podés evitar. Sabemos que es así. Es biológico. Es completamente biológico, sí. Eso sí es completamente biológico. Pero si es así, efectivamente, es cultural. Es todo, es un poco de todo. Así que si en algún momento me escuchan apagar el micrófono de repente o interrumpir una pregunta, es porque estoy por estornudar, quizás. Bien. Puede pasar. Pero tenemos un programa interesante por delante. Sí. Porque, bueno, aunque queramos escaparle a esto que se viene, el domingo 22 de octubre serán las elecciones para presidente / presidenta de la nación y las elecciones para la ciudad también aquí en la ciudad de Buenos Aires. Creo que a todos nos pasa lo mismo y a todas, a ver si en esta podemos estar de acuerdo una vez. Basta ya, que pase lo que tenga que pasar. Es insoportable esta previa extensa. Decí que uno quiere que haya segunda vuelta porque sabemos que no hay posibilidad alguna de que en primera vuelta no ganen Milei, digamos, ¿no? Sería el único que está en condiciones de ganar en primera vuelta. Con lo que ya vamos a tener una estiradita hasta noviembre. Y es insufrible, ¿no? Este clima. Lo estoy diciendo en serio, no es una broma, ¿eh? Es insufrible el clima y todo lo que está pasando alrededor de la incertidumbre que implica saber si nuestra democracia sigue igual o si Milei. Sí, completamente. El único consuelo que podemos llegar a tener nosotros y nosotras quienes hacemos la retaguardia es que, digo, consuelo entre millones de comillas, porque por supuesto que gane la elección Milei no sería, no hay ningún consuelo para eso, me parece. Pero lo único que más o menos nos sostiene y nos tiene un poco animados y animadas hasta el domingo es que vamos a estar haciendo una cobertura de las elecciones con otros medios, como hicimos con las PASO, que será el domingo desde las 18 horas, cuando uno enciende la tele para ver qué pasa habitualmente en las elecciones. Te proponemos que ahora te sumes a una transmisión de medios comunitarios. Somos La Tribu, Radio Presente, La Retaguardia y Radio Sur. Todas las otras radios pertenecen a Marc Argentina, y no nosotros, y vamos a estar allí compartiendo esta tarea, como ya lo hicimos en las PASO, pero mejor. Nos vimos y dijimos, esto hay que cambiarlo, vas a tener resultados minuto a minuto, que es lo que a todos y a todas nos interesa tener en ese momento, los vas a tener en nuestra transmisión, en la transmisión de los medios comunitarios, la vas a poder seguir a través de nuestro canal de YouTube, de nuestra radio online y también a través de los aires de FM La Tribu, de Radio Sur y de Radio Presente. Exactamente. Bueno, pero a lo que apuntamos hoy en este programa es a charlar sobre la elección en la ciudad. Exacto. Porque vamos a estar hablando con la candidata a jefa de gobierno por el Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, Trabajadores y Trabajadoras, Vanina Biasi. En mucho tiempo, a ver, me reformulo, hacía mucho tiempo que no pasaba que el Frente de Izquierda tuviera dos candidatas tan sólidas como Miriam Breckman en la presidencia y Vanina Biasi en la jefatura de gobierno. Y les tocó una elección tan difícil para candidatos ejecutivos para la izquierda, ¿no? Porque esto tiende cada vez a polarizarse más y muchos votos de la izquierda en los cargos ejecutivos van a migrar hacia Unión por Todos, claramente, ¿no? Se va a percibir eso, creo yo, en la jornada del domingo. Así que es muy loco esta cosa, ¿no? Las mejores candidatas en un montón de tiempo en una elección en la que los cargos electivos van a ir por otro lado, los cargos ejecutivos. Bueno, en un ratito nada más y vamos a charlar con Marina Biasi. Eso mismo. ¿Y qué más tenemos para hoy? Vamos a abordar un próximo juicio por un caso de gatillo fácil que va a comenzar el próximo lunes. Y vamos a estar charlando con parte del colectivo que acompaña a la familia de Noah, que es un chico que fue asesinado, fue torturado, detenido, torturado y después asesinado por la policía de Quequén en el año 2014. Y bueno, llegan a juicio cuatro policías. Cuatro policías de Quequén, te los vamos a contar en un ratito cuando estemos en entrevista. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, como decíamos hace un comienzo, qué complicada que es la elección para candidatos, candidatas en este caso, a cargos ejecutivos del Frente de Unidad que tiene la izquierda, el Frente de la Izquierda y los Trabajadores Unidad, el FIT-U. Y a la vez, como decíamos antes, lo que quiero decir ahora, porque ya lo dije antes, no porque está la entrevistada escuchándonos, después de mucho tiempo de variación de candidatos, me parece que por primera vez, desde mi punto de vista, se da esta cosa de tener dos candidatas bien sólidas, una a la presidencia de la Nación, Miriam Breckman, y otra a jefa de gobierno, que es Vanina Biasi. Pero es en una elección en la que todo tiende a polarizarse, ¿no? Entre Milei y alguna otra opción, no sabemos cuál todavía. Y bueno, queremos ver cómo está viviendo el cierre de campaña Vanina Biasi, que es la candidata a jefa de gobierno porteña. Vanina, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de La Retaguardia, ¿cómo va? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Empecemos por un balance. ¿Cómo viviste esta elección particular? Porque si bien no tuvieron espacio, o tuvieron el mismo espacio de siempre, poco, en los medios tradicionales, pareció como que esta vez el debate, que iguala las oportunidades, fue seguido como por mucha más gente que en otras ocasiones. La verdad que sí, en un punto el debate presidencial con una buena actuación de Miriam y el debate de la jefatura de gobierno, que obviamente en menor dimensión, pero que también tuvo su repercusión, bueno, creo que nos sirvió para mayor reconocimiento público, que en un punto es lo que viendo los candidatos, en el sentido de que en los dos casos, salvando las distancias, efectivamente necesitábamos poder llegar a la gente y que la gente supiera, digamos, que estábamos candidateadas en la elección, porque como vos señalás, digamos, realmente, sobre todo después de las PASO, se produjo un fenómeno en el cual tanto en la ciudad como en el país solamente se hablan de las tres primeras opciones. Claro. Y bueno, finalmente, digamos, eso soslaya la presencia de la izquierda. Y como vos señalaste, es una elección difícil, es una elección presidencial. En estas elecciones no suele tener muchos votos la izquierda, quiero decir, crecemos más cuando son elecciones de medio término. Pero al mismo tiempo es una elección que se está dando en un contexto que realmente refuerza nuestra voluntad de salir a conquistar ese voto y de salir a pelear para que la izquierda tenga un buen resultado a nivel nacional y en la ciudad, porque ese va a ser el mejor instrumento que vamos a tener para enfrentar lo que se viene, que es realmente una política de un ataque feroz a la clase trabajadora, aún mayor del que hoy ya se está ejecutando. Y estoy hablando de un futuro que no es lejano, es un futuro que se va a dar la semana que viene. Y creo que realmente que la izquierda salga con una buena elección el domingo va a fortalecer las luchas que vamos a tener que estar dando la semana que viene, porque todos los planes gubernamentales, sean de Massa, de Milei o de Bullrich, incluyen un cóctel de agresión a las mayorías populares, a los trabajadores. Se presume, digamos, que se viene una situación similar a un Rodrigazo. Y bueno, definitivamente nosotros tenemos que estar, vamos a estar al pie del cañón como siempre para encabezar o para protagonizar luchas que se tienen que dar contra esta contra estas políticas, ¿no? Vanina, hemos visto en los últimos años, bueno, en la última elección habíamos visto que Milei sacaba un 12% y pico a nivel nacional, y en este caso, si nos trasladamos a la ciudad, siempre, bueno, el macrismo ha logrado la mayoría de los votos ampliamente en la ciudad de Buenos Aires, pero en este caso vimos que Ramiro Marra, que es el candidato de La Libertad Avanza, sacó también un 12% y pico de los votos en las PASO. ¿Crees que estamos también en un avance de la ultraderecha en la ciudad de Buenos Aires, que se puede frenar? ¿De qué manera podemos hacer lo posible para que no pase lo mismo que pasó a nivel nacional, por ejemplo? Mira, yo creo que sí, que hay una derechización completa de todo el espectro político gubernamental, que no es un, o sea, que lo que explica la existencia de un Milei o de un Marra es el hecho también de que todas las fuerzas políticas gobernantes se han derechizado y se han sumado, digamos, a esta tendencia de carácter internacional que tiene las características que estamos viendo. Y creo que, digamos, en parte es una enorme responsabilidad de aquellos que han gobernado la creación de un Milei, ¿no? Yo estos días en campaña combatía la idea, bueno, a mí particularmente me pareció un gesto terriblemente reaccionario el de Cristina Kirchner planteando que la responsabilidad del crecimiento de Milei la tienen los docentes que luchan o que paran, porque realmente me parece una impostura, porque si hay una responsabilidad que adjudicar el crecimiento de Milei es justamente al espacio de la Cámpora y al espacio de Massa, que en aras de buscar quitarle votos a Juntos por el Cambio hicieron crecer muchísimo este fenómeno. Uh-huh. Incluso en distritos donde no fueron en los que más se destacó, quiero decir, en la provincia de Buenos Aires, donde es Vox Populi, lo dijo Bernie, lo dijo Grabois, que lo han ayudado a construir sus listas. Bueno, definitivamente, digamos, no fue el mejor resultado que pudo tener Milei a nivel nacional. Pero quiero decir, yo a esto se lo adjudico a la derechización del conjunto de las fuerzas políticas, incluso aquellas que se sitúan con un carácter progresista o algo por el estilo y terminan adjudicándole a un docente que lucha la responsabilidad de este crecimiento, cosa que rechazo plenamente. Ahora, yo creo que en la ciudad de Buenos Aires, vos imaginate, entre Jorge Macri y Marra sacaron el 70% de los votos. Definitivamente el gobierno que viene va a ser un gobierno de Juntos por el Cambio. No hay ninguna chance, digamos, que haya ningún escenario en el cual puedan caer entre los dos más de 25 puntos para poder empezar a soñar que alguna otra fuerza pueda competir con ellos en el balotaje. Sí creo que se va a llegar a un balotaje, pero bueno, lo terminaremos de confirmar el domingo. Y en ese punto creo nosotros hicimos una fuerte campaña planteando que en definitiva frente a este escenario lo que está planteado en la ciudad es reforzar a la izquierda, que va a ser y es una verdadera oposición al macrismo y no la oposición que constituyó el PJ durante estos 16 años que acompañó políticas estratégicas del macrismo en la ciudad. Uh-huh. Ahora, a ver si te entendí bien. Vos lo que decís es que para vos hay seguro segunda vuelta, sabemos que es muy difícil en la ciudad superar el 50%, claro. y que no hay ninguna chance de que gane Unión por la Patria, o sea que o es Marra o es Jorge Macri, ¿te entendí bien? Sí, claro. O sea, imagínate que en este momento están en el 70%, en la PASO sacaron el 70%, y en este momento siguen estando en el 70% con una caída de votos en las encuestas de Jorge Macri, que era lógico, digamos, que iba a ser así, pero con una subida de votos de Marra. Si se lleva esa lógica a Nación, si Milei no gana en primera vuelta, estaríamos para vos ante el mismo esquema, digamos, no hay chance alguna de que gane Massa. No, en Nación hay otra realidad política, digamos. Creo que, hay otra realidad política, tampoco me animo a decir, sigo más de cerca y es más clara la fisonomía de lo que va a pasar políticamente en la ciudad, claro. A nivel nacional no queda claro. Bien. Si me tuviera que guiar por lo que veo de las encuestas y lo que finalmente pasó en la PASO, posiblemente estemos nuevamente frente a un fenómeno, vamos a decir, de negacionismo del fenómeno Milei. En el sentido de que, si yo me pongo a pensar, en los sectores más empobrecidos de este país está el voto a Milei, o hay una buena parte del voto a Milei, y bueno, suelen ser sectores a los cuales no se encuesta, no se consulta, no nada. Claro. Y entonces posiblemente se vuelva a producir un fenómeno en el cual la encuesta le da X y luego sube. Pero esto es especulativo, quiero decir, también está el fenómeno por el cual gente que lo votó en la PASO no lo va a volver a votar porque pensó que era un chiste y finalmente vio que no era chiste, quiero decir, y eso me ha pasado en la calle haciendo campaña de gente que me dijera también eso. Pero mayoritariamente lo que veo es la tendencia a expresarse, digamos, ya sea a través de bronca, ya sea a través de que le creen en un nuevo proyecto político y económico, porque digo, no es solamente, no tiene una sola característica el voto a Milei, pero yo lo he sentido en la campaña. Hay sectores que se mueven más entre sectores de clase media y no lo ven el voto. Claro. Pero realmente no es un voto, les digo, no es un voto vergonzante en absoluto, es un voto que se proclama, que se dice. Uh-huh. Yo he estado haciendo campaña en la Feria de Soldati, una feria constituida mayoritariamente por población migrante en la ciudad de Buenos Aires, y el voto entre la juventud a Milei aparece, y aparece muy fuertemente, esto es un fenómeno que me pareció maravilloso, el voto de, la preocupación de mujeres adultas sobre el voto que van a tener o sus hijos o sus nietos, digamos, a través de reuniones que hemos hecho pidiéndonos instrumentos para poder debatirles el voto a los más jóvenes. Impresionante. Sí, es muy fuerte. Vos sabés que me contaban que en el Museo de la ESMA lo que se venía dando en el último año de manera muy esporádica se ha hecho casi una norma en las visitas de escuelas de secundarios y secundarias, que es que uno o varios pibes y pibas expresen a viva voz o un viva Milei, o son todos o eran terroristas, o acá también estuvieron los terroristas, cosas por el estilo, dentro del Museo de la ESMA, en el marco de una visita educativa. Yo creo que eso marca también, como vos marcabas en otro sentido, que hay algo ahí que caló fuerte, ¿no? Y es un fenómeno que habrá que analizar con tiempo. Ya que lo encaramos tarde, habrá que analizarlo con tiempo cuando esté sucediendo, ¿no? Sí, es un voto envalentonado y es un voto... Mira, yo creo que en política y en la vida social no existen vacíos. O los llena uno o los llena el otro. Y en este caso, el ascendente político, ideológico, la postulación de determinadas cuestiones categóricamente a través de las redes sociales, a través de la televisión, lo llenó, digamos, el planteo de Milei. En este sentido hay que plantearse haber quitado del centro de la escena la agenda de las mujeres, haber capitulado frente al crecimiento que tenía que haber después de 17 años de aprobada la ley de la educación sexual, científica y laica en todos los colegios del país, no ocurrió, subejecutaron el presupuesto nacional de ESI, llevaron adelante una política de construcción de los espacios de la memoria en unidades básicas de un espacio político nada más. Digamos, todo esto dio por resultado este crecimiento también. Yo lo he discutido mucho en estos días, porque realmente cuando uno ve, dice, ¿por qué hace, digamos, primó la idea de que con el emprendedurismo podés salir de la miseria? ¿Por qué prima la idea del individualismo? ¿Por qué prima la idea? Bueno, no es Milei el único que ha combatido la idea de que lo colectivo y lo social son, digamos, realmente los instrumentos que tiene la clase trabajadora para salir adelante. Es la burocracia sindical, fueron los movimientos sociales que se quedaron en sus casas viendo cómo se empobrecía el pueblo y diciendo que finalmente había que apoyar igual porque no sé qué cuco aparecía. Quienes construyeron al cuco Milei ahora nos dicen que los tenemos que votar porque ahí está el cuco Milei, pero mira qué piola. Realmente estamos en un momento de una crisis política muy importante, de una, ¿cómo decirlo?, una vulgaridad de lo que son las políticas, de cómo uno tiene que posicionarse frente a eso, que es muy profunda, muy profunda. El recurso de la política, de crearte un monstruo para luego decirte que guarda que viene el monstruo, votame a mí porque no votes lo que vos querés, votame a mí porque guarda que viene el monstruo, es más viejo que la ruda. Y esto es lo que ha primado en la política de estos últimos años. ¿En nombre de qué? ¿Para qué? ¿Para defender qué política? Ah, no, había que pagarle al Fondo Monetario Internacional, había que avanzar porque no quedaba otra, pero que no iban a pagar al FMI con el hambre del pueblo. Todo fue mentira. Entonces también yo quiero entender un poco a esa población que dice, ¿qué me querés vender? ¿Me entendés? O sea, nosotros no pudimos ser el canal de esta bronca, porque definitivamente también nos ganaron una batalla política, hay que decirlo con claridad. Nosotros, yo pertenezco a una corriente, la verdad que nadie podrá decir que el Partido Obrero no trata de delimitarse, digamos, de sectores del peronismo, de esto y aquello, somos muchas veces señalados por ese motivo, pero hoy estamos pagando el precio de que la población nos vea asimilados a esos espacios políticos que son responsables del hambre, la miseria y pagarle al Fondo Monetario. Obviamente también fue un operativo de la burguesía, quiero decir, nosotros no hemos dejado de luchar, somos un espacio particular y no toda la izquierda hizo esto, quiero decir con claridad, somos un espacio que ha salido a la lucha, que ha peleado bajo todos los gobiernos, pero sin embargo también estamos pagando en parte ese precio de la asimilación con un régimen que no le da nada a esta juventud. Y quiero hablar especialmente de la juventud. Milei tiene un ascendente entre una población que va desde los 11 años hasta los 20 y pico de años. Es impresionante, o sea, Milei tiene todavía cuerda para tirar para el futuro, y él lo sabe, claro. Cuando él dice va a ser primera generación, segunda generación de medidas, él también está diciendo que si él logra avanzar, si él logra superar, digamos, lo que puede llegar a ser una primer crisis frente a sus políticas, él sabe perfectamente que tiene un ascendente político muy importante entre una juventud que todavía no vota. El 60% de los pibes que lo siguen en TikTok son pibes de entre 13 y 19 años. Sí, incluso han ganado la batalla en los medios tradicionales de comunicación y en las redes sociales, que hoy las redes sociales son el lugar en el que cualquier publicación que pone un candidato, cualquier publicación que pone una persona con un poco de alcance, ya tiene un gran movimiento de votantes de Milei comentando, ¿no? Totalmente, totalmente. Tienen un espacio ahí que es fenomenal. Yo siempre traigo a colación lo que ha sido en La Paso, la experiencia de San Antonio de los Cobres en el norte de Salta. Muy interesante, porque es un pueblito chiquito, y cuando fueron a averiguar qué había pasado, que Milei sacó el 65% de los votos en un lugar donde el peronismo ganó en los últimos 40 años, o sea, nadie pudo con el peronismo en San Antonio de los Cobres, solo Milei, encontraron que lo que tenían por delante era que hacía 2 años les habían puesto 4G, los pibes accedieron a las redes sociales y los pibes convencieron a los más grandes, que no ni manejan los celulares, de que votaran a Milei. Uh-huh. Ese fue el procedimiento. Impresionante. La última, Vanina, estamos charlando con Marina Biasi, candidata a jefa de gobierno porteño por el FIT Unidad. ¿Crees que va a haber, con respecto a las PASO, mucho más votos en lo legislativo para ustedes, que va a haber corte de boleta y que gente que no los votó en las PASO las va a votar ahora solo a cargos legislativos? ¿Ven esa movida? Yo me encontré con mucha gente que me dijo esto después de los debates y de conocerlas más en profundidad a ustedes dos, por eso lo consulto. Sí, yo creo que en parte sí, porque creo que de parte de un sector que está pensando, digamos, en que está condenado, digamos, a votar solo al peronismo frente al fenómeno de crecimiento de Milei, hay una conciencia de que mejor que entren diputados y legisladores de la izquierda para, digamos, ejecutar políticas sociales, etcétera, o por lo menos para levantar la voz dentro del Congreso, en la legislatura, a que entren incluso los propios que están dentro de las listas que van a terminar votando a presidente, y esa conciencia es lógico que así sea, porque bueno, saben perfectamente que las listas de lo que es el oficialismo de hoy están repletas de quienes finalmente van a terminar transando, digamos, con el futuro mileísta, si fuera él el que termina triunfando. Realmente no sé quién va a triunfar, quiero decir, estoy en la misma situación que cualquiera de nosotros, quiero decir, claro. Vamos a ver qué escenario termina produciéndose. Pero sí creo que va a haber un vuelco en esta idea, digamos, de que la izquierda puede servir para presionar desde ese lugar, y eso me parece que va a ser importante. Ojo, también creo, compañero, que con el conocimiento, a partir de los debates, va a haber un voto a Miriam, va a haber un voto también a nosotros. El escenario de la ciudad es un poco diferente al nacional. Uh-huh. Quiero decir, está esta conciencia de que la disputa directa, más allá de que Santoro trató de instalar que puede haber un balotaje y allí pasar algo, bueno, también está un poco la conciencia de que finalmente el macrismo tiene ganada la elección, y bueno, quizás entonces hay un sector que se anima más a votar lo que realmente quiere, y no aquello que se le impone como fruto de una extorsión que fue creada finalmente y que nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Yo creo que el mal menorismo, en parte, como todo, esto es una composición de muchos factores, pero en parte el mal menorismo nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Hay que dar un corte con esto. Yo igual te voy a decir una cosa. Las elecciones no resuelven lo que se viene, pero en absoluto, todo lo contrario. Van a dinamitar aún más el escenario que hay a futuro. Y en ese punto quiero ser clara, nosotros vamos a estar donde tenemos que estar después del 22 de octubre, que va a ser en las calles resistiendo toda esta derechización, las amenazas de detenciones, todo el operativo en curso que hay, que es muy grande y que incluye al sionismo vernáculo tratando de acallar la voz de la defensa de Palestina. Es muy fuerte, la derechización también llega hasta ahí. No solamente, digamos, por lo que hace el sionismo tradicional, sino también por lo que una parte de la progresía está haciendo. En vez de salir a defender a Palestina, tratando de buscar alguna algebraica que a ver si pone a los dos demonios en el mismo plano, digamos, yo, uno ve eso y dice, este no es el país que yo conocí hace 30 años, cuando defendíamos la causa palestina, sin pedirle demasiado al pueblo palestino que lo haga de una manera o de otra, resistir semejante coloniaje criminal que lleva adelante Netanyahu. Entonces creo que todas estas son expresiones de esa derechización, y que bueno, nosotros vamos, porque ninguna elección nos va a hacer capitular frente a temas como Palestina o temas como la defensa del movimiento piquetero, que lucha, que han sido temas muy centrales en esta campaña. Ahora finalmente lo de Palestina, pero el tema del piqueterismo fue un tema fenomenal, de digamos, de demonizar a aquellos que luchan, y particularmente a los más pobres, fue el tema central de los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, y en Nación el otro día veía, y con esto te dejamos ir, pero me llamó mucho la atención que se me pegaron en lo que estaba viendo en TV, que no recuerdo qué era, por suerte, se me pegaron dos avisos publicitarios, uno de Bullrich y uno de Massa, y paradójicamente los dos hablaban de lo mismo. Que era de, bueno, Bullrich decía que no iba a permitir más que los docentes hicieran huelgas, y Massa decía que defendía la escuela pública, pero con los docentes adentro, con los docentes dando clases y no afuera. Me pareció muy muy llamativo y una clase en pocos segundos de cómo se derechizó absolutamente todo, como vos decís. Vanina, muchas gracias. Nosotros el domingo vamos a estar, La Retaguardia, FM La Tribu, Radio Sur y Radio Presente, compartiendo una transmisión desde las 18 con compañeros y compañeras en los búnkers. Por supuesto va a haber gente en el búnker de la izquierda, así que seguramente te volveremos a molestar ya con los números puestos. Exacto, nos vemos el domingo entonces. Compañeros, un abrazo grande. Muchas gracias. Vanina Biasi, integrante del Partido Obrero y candidata del FIT-U. Yo lo digo así, FIT-U, porque hay un guión en el medio. Muchos dicen FITU, el FITU, pero... No, FIT-U. El FIT-U, Frente Izquierda y los Trabajadores Unidad, que yo creo que va a ser una muy buena elección a nivel legislativo. No creo que en los términos que alcanzó Zamora alguna vez, del 14% de los votos, pero sí me parece que van a tener... Yo no sé si no van a doblar lo que sacaron en las PASO a nivel legislativo. Me parece que los debates, sobre todo los debates presidenciales, le dieron a la izquierda otra visibilidad. Y te diría más, no lo voy a poder comprobar porque por suerte no soy autoridad de mesa. Uf. Pero me hubiera gustado esta vez, porque yo creo que incluso vamos a encontraríamos Milei presidente y legisladores de izquierda. Porque mucho de ese voto no ideologizado a Milei, voto bronca, a gente que le ha gustado la participación de Bregman en los debates presidenciales. Mira, no sé, ¿eh? Está todo tan desarticulado y tan roto que yo no descarto eso. No lo veo como una norma, pero no lo descarto. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Al principio del programa, estamos ante el comienzo, el próximo lunes va a estar todo el mundo hablando de otra cosa, como suele suceder cuando hay un juicio por un caso de gatillo fácil, pero mucho más, ¿no? Porque va a ser el primer día post elecciones y van a estar todos los medios tradicionales hablando de otras cosas. Nosotros también estaremos cruzados por esa situación, pero vamos a intentar, si el tribunal nos autoriza, poder televisar junto a Pulso Noticias. Si no, haremos una cobertura de otro estilo que no incluya la televisación. El juicio por la detención, las torturas y el asesinato, finalmente, por parte de la policía de Quequén, de Noa Suárez. Esto fue en diciembre del año 2014. Y bueno, queremos meternos un poco más en el juicio, porque hay cuatro policías que llegan a juicio. Vamos a hacerlo con Natalia Gisling, no sé si estoy diciendo bien tu apellido, Natalia, que es militante del colectivo Justicia por Noa Suárez y integra el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida al aire de La Retaguardia. Soy Fernando Tevele y me acompaña Pedro Ramírez Otero. Hola, Fernando. Hola, la audiencia. Buenas noches. ¿Dije bien tu apellido? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, contanos un poco la historia de Noa, que creo que es poco conocida en general. Bueno, Noa era un pibe de barrio, un pibe pobre de barrio, de 20 años, que salió a comer un asado con sus amigos y a la vuelta del asado rompieron un vidrio de un local partidario. Uh-huh. Del partido FE. Y bueno, a raíz de eso aparece la policía, lo detienen bruscamente, no estaba con muletas porque tenía una herida en la rodilla, así que poco podía ni correr, ni ocultarse, ni nada. Digo correr, ocultarse, porque no es nuevo que a los pibes de los barrios lo hostiga la policía una y otra vez. Entonces ya cuando ven las luces azules saben que algo va a estar mal. Claro. Y a partir de ahí ocurre una seguidilla de cuestiones que quieren hacer creer de que Noa se suicida en la comisaría por romper un vidrio. ¿Cuánto tiempo pasó entre la detención y el supuesto suicidio? Horas. Media hora, una hora, así. Uh-huh. En el transcurso de que lo detienen a las 12 de la noche y a la 12:47, lo llevan ya en situación de está fallecido. Bueno, evidentemente... Dos horas. Evidentemente con el transcurso del tiempo, para que cuatro policías estén sentados en el banquillo de los acusados, las pruebas deben ser demasiadas, ¿no? Porque sabemos lo que cuesta llegar a un juicio en estas circunstancias. Bueno, lo que pasa es que ellos llegan al juicio por homicidio culposo y severidades, porque no hace cuelga supuestamente con los cordones de sus zapatillas y el cordón de una malla supuestamente que tenía puesta. Y con esto hace un buen trenzado en una situación de esposado en un calabozo a oscuras. Hace un buen trenzado perfecto y con una altura de 1.90 m se cuelga y le tocando el piso. Uh-huh. Irrisorio. Claro, sí, totalmente. Ahora, homicidio culposo es sin intención. Claro, sí, bueno, lo que pasa es que la policía es lo que debe hacer y lo hace siempre, ellos deben hacerlo, por eso, y la severidad es porque hay testigos, tanto cuando lo detienen como cuando lo tienen adentro en el locutorio, como le llaman ellos, al donde lo tenían detenido, golpeándolo. Uh-huh. Eso es muy visible. Entonces, claro, le entra severidades. Claro, claro. Pero digamos que llegan a juicio, si no entiendo mal, con la teoría de que efectivamente no hace suicidio, pero que ellos son responsables. Claro. De haberlo golpeado y de no haber impedido esa situación, porque si no sería homicidio simple, por lo menos. Claro, en el 2021 se logra dar vuelta O sea, la doble imputación sería. Y entonces le entra homicidio culposo y severidades y tortura seguida de muerte. ¿A él lo venían hostigando de antes? ¿Era algo que le sucedía esto? Sí. Claro. ¿Y lo conocían? Claro. ¿Lo conocían? Tanto a él como a toda la gente, pero a él lo venían hostigando desde días, desde siempre, desde años. Porque los pibes marrones y pobres en los barrios los hostigan y los siguen hostigando. Esto es, ya es un modus operandi donde los pueden descansar, donde los molestan, y si deciden hacer más, pueden hacerlo. Claro. Manejan esa impunidad. Pero bueno, como vos preguntabas, la verdad que desde que se abrió la causa, hemos podido cambiar de abogado también, y ahora tenemos nuevos representantes. A partir de hace unos meses nos acompaña la Gremial de Abogados de Buenos Aires, María del Rosario Fernández y Eduardo el Negro Suárez. Esos serían los abogados que están llegando ya esta semana. La perita forense Virginia Kramer, también con su equipo. Ahí va. Por supuesto, nosotros vamos por tortura seguida de muerte. O sea, claro. Esa es la imputación a los cuatro policías, que son Janina Paola Moana, Héctor Daniel Ayamanla, Fernando Pérez Enati y Matías Germán Larrea. ¿En qué condición llegan los imputados? ¿Están presos? No están presos. No están presos. Qué no raro. Están presos. Mira vos. Incluso están cumpliendo cargo. ¿Siguen en sus siguen cargos? Siguen cumpliendo cargo, sí, sí. Ajá. Sí, pero sí, ni siquiera están con prisión originada, o sea, ni están libres. Están con... No tienen domiciliaria, no. No. Así increíble. Que, bueno, va... esperamos la compañía de la gente. La verdad que nosotros a partir de marzo armamos este colectivo por una cuestión de necesidad, más allá de hacerlo visible y de acompañar a la familia, sino que debíamos y se podía hacer más. Pero el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, acompaña a la familia desde el día 1, hace 9 años de esto. Entonces entenderán que... Ya se viene con mucho agotamiento a este juicio. Claro. Natalia, acá... Se llevó hasta la madre de Noa fallece también, esperando justicia, su tío, su hermano, quien queda como particular damnificado, son su sobrino Iván Franchi, de 20 años, y sus tres hermanas más pequeñas. Natalia, bueno, sabemos que en general en los casos de gatillo fácil, en los casos de las muertes en comisarías o con contexto de encierro, los policías no suelen tener prisión preventiva, no están en domiciliaria a la espera de juicio, eso es algo casi recontra común, ¿no? Pero sí, sorprende muchísimo que ninguno sea apartado de sus cargos pensando en que están siendo investigados y llevados a juicio. Ninguno de los cuatro fue apartado, siguen cumpliendo funciones. No sé si ninguno de los cuatro. Ajá. Yo sé que hay un par que siguen cumpliendo funciones, pero andan tranquilos por la ciudad. Claro. No estuvieron detenidos nunca. No. ¿Cuánto vos sos de Quequén también? Yo soy de Necochea. De Necochea. ¿Cuánta gente vive en Quequén para tomar dimensión de lo que es seguir caminando por las calles en estas circunstancias, más o menos? Ay, me mataste. Bueno, no importa, pero en comparación... Mira, Necochea, Quequén tiene 100.000 habitantes. Esto es chico. Entre los dos y Necochea, sí, es más grande. Dos. Necochea es un poco más grande, ponerle un 30% Quequén. Está. 30, y, 40. ¿Y el juicio va a ser en Necochea? El juicio es en Necochea. El lunes 23, en la Fiscalía de 87 y 6, a partir de las 10 de la mañana. Sabemos que arranca el lunes, no sabemos cuándo termina. Claro. Hay una gran cantidad de testigos. pedimos a las organizaciones también que nos acompañen, grupos artísticos, compañeros de afuera, compañeros de acá, así que vamos a hacer presión también. Bueno, ahí La Retaguardia, junto a Pulso Noticias, medio de La Plata con quien colaboramos habitualmente en la transmisión de los juicios de lesa, vamos a hacer el intento de poder televisar en vivo este juicio, como hacemos todos los días con los juicios de lesa y como hemos hecho con ya un par de juicios por casos de gatillo fácil. En general, los tribunales, en lo que tiene que ver con gatillo fácil, diría que la proporción es dos nos dicen que no, uno que sí, pero de todas maneras vamos a hacer ese intento. Vamos a hacer el intento. Nos parece importante reflejarlo, y si no es de esa manera, estaremos cubriéndolo de alguna otra, empezando por esta entrevista de la jornada de hoy que haremos circular para que se sepa, porque sobre todo comenzando el juicio el lunes es muy posible pensar que va a quedar, si estas causas quedan siempre sepultadas. Exacto. Por otras. Esto que decías es importantísimo, porque al otro día ni antes ni después se va a estar hablando de esto. Por uh-huh. eso la importancia de hacerlo visible, la importancia de estas notas, desde la familia agradecidísimos, porque es lo que nos queda, uh-huh. es armar esta red. Natalia, muchas gracias. Un abrazo, seguimos en contacto. No, por favor, un abrazo a ustedes. Muchas gracias. Ella es Natalia Gisling, es parte del colectivo Justicia por Noa Suárez, integra el Frente Popular Darío Santillán, corriente plurinacional. El lunes, entonces, a las 10 de la mañana, comienza el juicio en Necochea por lo que ha sido, todo indica, el homicidio que siguió a las torturas seguidas de muerte, sería lo que va a pedir Rosario Fernández junto a Eduardo Suárez, integrantes de la Gremial de Abogados y Abogadas, cuando tengan que alegar más que seguro. Homicidio culposo y severidades. Homicidio culposo es cuando te acusan de un homicidio en el que vos no tenés intención de matar, digamos, ¿no? Tenés alguna responsabilidad en la muerte, pero no que no quisiste hacer eso. Me parece que en esta instancia es como difícil pensar en esa situación. O se suicidó o lo asesinaron. En el medio no hay nada, pero como seguramente lo asesinaron, pusieron homicidio culposo para poder bajar la pena eventualmente y que pueda ser, si no escarcelable, porque los homicidios nunca lo son en principio, que tenga algún tipo de morigeración en el cumplimiento de la pena. Qué claro que queda todo cuando te das cuenta, cuando te dicen que los policías siguen cumpliendo funciones. Qué clarísimo que está todo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí, digo, sí. Ni siquiera podemos, bueno, que no estén, que llegar a uno, a llegar acusado de un homicidio libre, solo puede pasar con un policía. Claro. Andás a ver si un pibe del barrio, o ni un pibe de barrio popular, vos o yo, acusado de un homicidio, vamos a llegar libres al homicidio. Ni hablar, ni hablar. Es prisión preventiva efectiva. En general había una lógica en la justicia que se abandonó, que era que la prisión preventiva tenía que ver con el delito por el que te acusaban. Si a vos te acusaban por un delito que no era escarcelable, la prisión preventiva era de cumplimiento efectivo. Si a vos te acusaban de un delito que era excarcelable, pasabas la prisión preventiva. Si no había riesgo de fuga, la pasabas afuera. Pero llegar a un juicio por homicidio y llegar libre solo puede pasar porque sos policía. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Oíme una cosa, Fernando. Sí. A vos te corresponde algo, sí, en este programa. En cada miércoles, el público que está ahí fiel esperando que suceda, espera que llegue este momento que vos no les estás dando. No. Estoy eligiendo en este mismo momento la canción con la que vamos a cerrar el programa. Así venimos. Tremendo. Vos te das cuenta, ¿no? Que el miércoles que viene, en el próximo programa de La Retaguardia, vamos a estar contando, ¿no? Porque ya lo sabemos, ¿no? Pero charlando seguramente de lo que haya pasado el domingo 22 de octubre en las elecciones. Ya vamos a saber que ganó Milei en primera vuelta, decís vos. Qué calvario, realmente espero que no, pero qué sufrimiento esperar hasta el domingo. Yo también espero que no sea así, pero la verdad es que cuando vos charlas con gente que anda por los territorios, pasa que te dicen esto que nos ratificó Vanina Biasi en la charla de hoy, ¿no? Esto de que efectivamente en la juventud se da mucho esta circunstancia de los votos a Milei, ¿no? Y medio indiscutibles votos militantes, votos que realmente lo que hacen es ponernos a pensar en si vamos a tener una segunda vuelta. Sí, vamos a tenerla en la Ciudad de Buenos Aires, porque es muy difícil pensar que el macrismo con votos de derecha desdoblados no va a llegar de ninguna manera al 50%. Ahí lo que hay que ver es si la segunda vuelta va a ser con Marra o si va a ser con Santoro. Santoro no tendría posibilidades de ganarle a Jorge Macri, porque los votos de Marra no creo que vayan a Unión por la Patria. Pero ¿qué pasa si hay una segunda vuelta entre Marra y Jorge Macri, ¿no? Con Milei habiendo ganado la primera vuelta. En ese escenario, ¿qué pasa en la ciudad si hay un balotaje entre el impresentable de Marra y Jorge Macri? Yo estoy de acuerdo en lo que dice el título de esta canción que elegiste. Si pasa todo ese escenario, yo creo que voy por esa. Vamos por esa. Chao. Hasta el miércoles. Depende cómo salga. Si hasta el miércoles o hasta nunca. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón? Lo que había en él, ¿por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de todas.